Sintonizan Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM con la conducción de Gustavo Velázquez. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Por Alba Ciudad 96.3 FM, con la conducción de Gustavo Velázquez.

ser Tomeí, el Simpson del Colibrí, el Susum y el Ruiseñor, de donde crece la palma, el marabú y el jiquí, donde me siento mejor, tierra donde yo nací. Casi perdí la razón. De noche ya no dormía y le cantaba de día, con gusto y con emoción. Y después de muchos años yo le sigo dando amor. Sintonizan Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM con la conducción de Gustavo Velázquez. Thank you. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. De Gustavo Velázquez. Si es tarde, me perdonas, mas yo no sabía que tú sabías que la vida es corta. Si es tarde, me perdonas. Yo llegué mintiendo, llegué partiendo, llegué sin quererlo. Si es tarde, me perdonas. Traigo desencantos de amores tantos de la madrugada. Si es tarde, me perdonas. sabía que tú sabías que la vida es corta. Si es tarde, me perdonas. Yo llegué mintiendo, llegué partiendo, llegué sin quererlo. Si es tarde, me perdonas. Traigo desencantos de amores tantos de la madrugada. Y si es tarde, me perdonas. Llegué sola y cansada. Sola y cansada, sola, sola. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cansada y sola. Ta, ta, ta, ta, ta. Agotada. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Sintonizan Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM.

Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. hacer un jueguito ahora. El jueguito consiste en lo siguiente, es muy sencillo. Yo quiero tocar y que cada uno de los señores de la sesión de metales de Irakere reproduzca exactamente lo que yo voy a hacer en el piano. O sea, igualito. Entonces, bueno, ¿quién es el primer voluntario? ¿Quién? ¿Es usted? Estoy pensando. Berti, abre, no tengas pena, ábreme el micrófono. El conde Averoff, un aplauso para Averoff. Próximo. No te conformaste con la mascarita, ¿no? Vienes otra vez. Pasado la prueba satisfactoriamente, vamos a someter. Sí, pero yo no he dado la calificación. Al maestro, la misma prueba, él va a repetir lo que nosotros vamos a hacer. Mira, no estoy de acuerdo. Yo era 1-4, pero ahora no son 4-1. Thank you.